Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es vuestro programa, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Amables oyentes, por pedirles disculpas después de una mediana ausencia, digamos, de salir al aire, les pedimos disculpas a ustedes, pero ya está aquí vuestro programa, para llegar a los hogares, a los amigos, a las amigas y a todo el pueblo ecuatoriano. Saludamos también a Andrés, quien está en la cabina de controles. Bueno, Andrés, a los tiempos que nos vemos, pero ya estamos aquí para hacer el programa. Así que, amables oyentes, reiterando las disculpas por no haber salido al aire algunos sábados. Hoy estamos aquí con dinamismo, con ánimo, para llegar hacia ustedes. Con la recomendación de este programa es que si usted conduce, no tome. Señor, señora, joven, no tome. Los suyos le esperan en casa. Las estadísticas por accidentes de tránsito han subido. Así que queremos que ponga las manos en el pecho o donde sea, pero no cause dolor a la sociedad, a la gente. Así que, señores y señoras, si toma, pues no saque su carro, no conduzca. Claro que sería mejor que no tome en su vida. Pero si tiene ese bichito del alcohol, pues ponga su carro a buen recaudo y su vida y la vida de los demás. No nos cansaremos de pedirles, de rogarles a ustedes, ¿no?, que cumplan con las leyes de tránsito, que, bueno, se compadezcan del dolor ajeno. Si ustedes no se compadecen de sus vidas, compadézcanse del dolor ajeno de los demás. Así que este pedido va cariñosamente a todos ustedes, pero también firme. El pedido es firme a todos los conductores, hombres y mujeres que están por las carreteras del Ecuador. Bien, la radiodifusora Casa de la Cultura, imagínese, cumplió el 1 de mayo 67 años de vida, de haber salido al aire. Es una de las radios más antiguas de nuestro país, y yo diría que es la primera en difusión cultural. Vaya nuestras felicitaciones para nuestra querida Radio Casa de la Cultura, para sus trabajadores, para todos y para todas, para su directora, para los periodistas de aquí, de esta noble institución. Así que nosotros nos congratulamos en saber que a través de estos medios salimos al aire. La palabra hablada se pone en función, llegando a vuestros hogares, y es una radio de alcance nacional, por si acaso. Y aprovechamos la oportunidad, en verdad, para felicitar a la radio, a sus autoridades, al presidente nacional de la Casa de la Cultura, y llegar con nuestro apoyo, con nuestra palabra de esperanza, a los damnificados del terremoto. Es un dolor grande que ha llegado a las vidas de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero a decirles que estamos con ustedes y que saldremos adelante. No ha habido tanta solidaridad como en esta vez con el pueblo de la costa, de Esmeraldas, de Manabí, de todos esos territorios que fueron afectados grandemente por el terremoto. Nosotros desde aquí les alentamos y les damos nuestra voz de apoyo, nuestra voz de confianza. El país no ha terminado, sigue adelante. Este gobierno nos ha demostrado que estuvo bien preparado, lógicamente con ciertas cosas que la naturaleza misma humana no nos permite ser perfectos en todo. Han habido, sí, han habido ciertas cosas que han fallado, pero cosas de buena voluntad. Así que el gobierno nos ha demostrado que las instituciones estuvieron bien preparadas. Así que felicitaciones. Y felicitamos a ese pueblo aguerrido, a ese pueblo trabajador de la costa, que nos da ejemplo de civismo, nos da ejemplo de dinamismo, nos da ejemplo de trabajo. Y sí, al cumplir 67 años de vida de la Radio Casa de la Cultura, lo saboreamos con una ley de comunicación que ya existe, pero que también está en proceso de construcción, porque hay algunas cosas que han fallado, ¿no? Como es el caso de la distribución equitativa de frecuencias, que todavía no se da en el país, y que de alguna manera para los sectores comunitarios, para el pueblo en sí, para el pueblo ecuatoriano, se dificulta, porque hay algunos requisitos que son imposibles de cumplirlos. No así, la prensa privada tiene algunos réditos ahí en los requisitos, como es, por ejemplo, el puntaje que se les otorga, ¿no?, por ser adjudicatarias de una frecuencia. Esto no tenía que suceder, pero bueno, así está en la ley, esos son los requisitos y se los deberá cumplir. Las autoridades no han sido muy muy ágiles en la sanción que se deben ciertas empresas, yo las llamo empresas de comunicación, que han violentado la ley. Sí, señor, la han violentado y la siguen violentando, ¿no? No hay esa transparencia. Creen que están en el viejo país, en la antigua ley de comunicación, para vulnerar los derechos, sobre todo del pueblo ecuatoriano. No hay una información veraz, ¿no? Ha primado y sigue primando el engaño, ¿no? La mentira, ¿no? De tanto repetirla, eso se transforma, entre comillas, se transforma en realidad. Así que esperamos que las autoridades que están en funciones devengan sus sueldos con ser muy muy activos y muy eficaces para sancionar o por lo menos llamar la atención a ciertos medios de comunicación, yo diría a muchos que violentan la ley. No tenemos, lamentablemente, todavía la ley de cultura, y esa es una pena. El gobierno nos debe la ley de cultura a los ecuatorianos. Espero que, y esperamos que en los próximos días o meses ya salga la ley de cultura. La ley de cultura es fundamental para todos los pueblos. Vea, los terremotos, señor presidente de la República, señor ministro, el nuevo ministro que está en funciones, ojalá no se vaya, ¿no? Los terremotos han hecho desaparecer casas, carreteras, vidas humanas que son irrecuperables. Al fin lo material se va recuperando. Han desaparecido edificios, pero ¿sabe qué? En los pueblos no desaparece la identidad cultural. No desaparece, eso queda ahí. Queda en la memoria de los pueblos, queda en la historia. Por eso es valiosa la ley de cultura. Un pueblo sin identidad cultural es como un cuerpo sin alma, por ponerlo así de una forma religiosa. Es como un pueblo sin alma. Entonces, sí es necesaria la ley de la cultura. No tenemos aquí ni siquiera un plan nacional de lectura. En esto estamos muy mal. Apelamos a la sensibilidad del gobierno ecuatoriano para que se dé prioridad. Esta debió de ser una de las primeras leyes aquí hechas en el país. Y me parece que va a ser la última. Yo sí tengo la esperanza de que en este gobierno se va a dar la ley de la cultura. Este gobierno, valga la redundancia y la reiteración, ha hecho grandes cosas para el país, ¿no? Beneficios para la patria que nadie lo ha hecho en la historia del Ecuador, salvando a Eloy Alfaro, al viejo luchador. Pero nada, no. Todos los presidentes de la República, todos los gobiernos se pasaron en la Dolce Vita, yendo de la casa a la presidencia de la República, y bueno, a las oficinas, las sirenas, las motos, ahí haciendo ruido y nada más. Asistiendo a una que otra invitación, ¿no?, evento internacional, pero nada más. Eso sí, muy rígidos en el protocolo, sí señores, no. Ahí yo recuerdo, en los tiempos pasados, todavía esos rezagos del colonialismo, todavía, excelentísimo señor presidente de la República, excelentísimo señor ministro, excelentísimo señor diputado de la República del Ecuador, excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema, de Justicia, ¿no? Los rezagos del viejo colonialismo. Digo, ¿por qué viejo? Porque todavía no nos podemos quitar de encima el nuevo colonialismo que vino después. Después, señores. Eso todavía lo tenemos encima, y los pueblos estamos llamados a dar batalla para derrotar a la segunda independencia. Para derrotar, perdón, sí, al segundo sometimiento y luchar, esa es mejor la palabra, y luchar definitivamente por la segunda independencia de nuestros pueblos. Ahí es rectificado bien. Entonces, amables oyentes, esa es la gran verdad. Estamos en una ley de cultura. La necesitamos, señores. Así que un pueblo robusto en identidad cultural, ¿no?, en tradiciones, es un pueblo que es difícil de manipularlo, difícil de enajenarlo con esa llamada penetración cultural que viene desde afuera. Así que nosotros felicitamos mucho a este gobierno por todo lo que ha hecho. Pero también les reclamamos por no tener todavía una ley de cultura. Y bueno, Aquí hay un artículo publicado en el periódico del Telégrafo del día de hoy por Melina Mora Vid. Dice el Ministerio de Cultura: en los inicios de la primera presidencia de Rafael Correa, gran entusiasmo provocó entre intelectuales y amplias capas sociales la creación del Ministerio de Cultura. Se lo consideró un reconocimiento a los escritores, artistas, plásticos, músicos, cineastas, actores y más protagonistas de las diversas actividades e instituciones relacionadas con el quehacer cultural. En los años transcurridos se han sucedido 9 ministros. Uno de los cuestionamientos a la visión que sobre cultura, con mayúscula, ha tenido el régimen ha sido la inestabilidad en la conducción de esa Secretaría de Estado. Ha sido difícil formarse un juicio sobre la acción cumplida por cada uno de ellos, por lo escaso del tiempo en que se han desempeñado. En conjunto, no es perceptible, excepto quizás en el ámbito de la actividad cinematográfica, el papel jugado por el Ministerio. Y así se va desarrollando la lectura de este artículo. Y bueno, seguimos. Frente al último proyecto de ley, dice que se maneja en el ámbito legislativo, el problema principal es que no se lo conoce. Ante reclamos del Pleno de la Casa de la Cultura, se acordó con el anterior ministro y la presidenta de la Asamblea designar una comisión tripartita para la socialización de la ley a nivel de cada provincia. Aquello no se cumplió y, por lo que se sabe respecto del texto proyectado, hay serios reparos, entre ellos de parte de muy destacados creadores cinematográficos. Y sigue el artículo. Vamos con la parte final, porque el tiempo corre. Esto es muy importante. Cuando el periodo especial puso a Cuba en condiciones extremas, Fidel se reunió con los intelectuales para pedir que en conjunto, salven la cultura. Una convocatoria amplia del Ministerio a los nuestros permitiría aún esfuerzos e iniciativas a fin de paliar los retos económicos actuales y cumplir aquel objetivo. Por algo Fidel se preocupó. Fidel decía: bueno, estamos por tocar el abismo de la crisis en ese periodo especial. Pero Fidel convoca a sus ministros para pedirles, ¿no?, que todos pongan la mano en el arado para salvar la cultura. Es que la cultura identifica a los pueblos. Si no hay una rica cultura, el yugo servil de los pueblos es ultrajante. Pero cuando conservamos nuestra identidad, el servilismo va desapareciendo porque nos rebelamos frente a él. Es porque tenemos una riqueza cultural. Así que solicitamos al gobierno, al señor ministro, que ya salga la ley de la cultura. En el camino la iremos puliendo, señor presidente. Todos somos actores de esta maravillosa cultura que tenemos, y no queremos que se pierda. No queremos que venga la intromisión desde afuera para llenar nuestros cerebros de cosas que no son nuestras. Tengo que reconocer a este gobierno que fue el primero en protestar y en oponerse a esas fiestas, a esas cosas novedosas como fue lo del Halloween aquí.

ahí tiene sus cuadros, sábados y domingos, para ponerlos a la disposición del público. Así que si usted, amable oyente, necesita un cuadro de adeveras, ¿no?, que le haga pensar, que le haga meditar, que penetre más adentro de la piel, vaya por ahí, porque los cuadros de Walter Villarreal son únicos. ¿Quién no conoce las famosas cenas que Walter pinta, ¿no?, con personajes del siglo pasado, de este siglo, inclusive personajes que viven? Usted puede hacer un pedido ahí. Vaya y ubíquelo ahí en la patria, frente al hotel Colón. Ahí se lo encuentra a muy importante pintor. Yo diría un hombre muy comprometido con la causa del pueblo. Sus pinturas son para la reflexión, ¿no? Son inclusive para madurar un poco políticamente. Así que vaya por ahí si usted quiere tenerlo en la cena. Claro, el personaje principal de los cuadros de Walter Villarreal, claro que tiene otros. Son diferentes temas que tiene, pero a mí siempre me gustó, me gusta y me seguiría gustando la cena. Es única, ¿no? Si usted quiere tener ahí al lado de Jesús, al lado de grandes personales, a su marido, a su mujer, a sus hijos o toda la familia, vaya y hágale un pedido ahí y Walter les atiende ahí. Así que Walter, tú nos estás escuchando, entiendo, tu familia, saludos para la señora Diana, que también pinta, también es pintora, ¿no? Así que saludos para ti, Walter, para toda tu familia, te queremos, el programa te aprecia mucho, y bueno, aquí estamos para servirte, ¿no?, y para decirte que sigas adelante. Sí, los cuadros de Walter están en todo el mundo. Hace pocos años atrás fue invitado por la cultura de Alemania a hacer una exposición. Creo que, Walter, te quedaste como un mes y un poco más allá. Y a veces lo que no se valora aquí en el país, se valora afuera. Pero Walter tiene un valor muy importante afuera, como también lo tiene aquí. ¿Quiénes no tenemos un cuadro, dos, tres cuadros de Walter en nuestra casa? No son pinturas florales, no, señores. Sí, a mí me encanta las flores, la naturaleza, el paisaje, pero las pinturas de Walter son pinturas cuestionadoras de un sistema. Son pinturas convocantes, convocativas, que nos llevan, como ya dije, a la reflexión. Así que vayan por elegido. Ubíquenlo a Walter Villarreal ahí. Ustedes lo van a ubicar por las cenas que hay ahí con personajes de este siglo, del pasado, con personajes que ya han muerto y con personajes que viven. Así que vaya por ahí. Bien, amables oyentes, seguimos adelante. Estábamos tocando el aspecto de la cultura, de la ley de cultura. Lamentablemente, creo que por falta de tiempo, el presidente de la República no tocó este tema en el informe, en el último informe a la nación. No lo tocó, y no porque no le interese la cultura. Tal vez porque el compromiso es grande en esta revolución ciudadana que vivimos, y que no tengamos una ley de la cultura, creo que al mismo presidente de la República le duele esto. Yo esperaba que se hable de la ley de la cultura, pero no fue así. Eso no quiere decir que el presidente se ha olvidado. No. No, señores, es un hombre muy comprometido. Y si no, véanlo recorriendo al país, recorriendo las zonas afectadas por el sismo. Hoy mismo el informe semanal con el pueblo lo hizo en la costa, en los sitios afectados. Ahí va el presidente de la República y ahí estuvo el pueblo, ahí comunicándose con su mandatario. Esto será que necesitamos un reforzamiento este de la cultura, porque hay mucha gente aquí que no tiene amor a la patria. Sí, señores, esa es la gran verdad. Y con dolor tengo que decirlo. Esa gente que se llena la boca con la palabra pueblo, tiene sus fortunas afuera. Sí, sí, señores, en empresas offshore, ahí tienen su dinero. Eso es por falta de amor a la patria. De una forma demagógica se llenan con la palabra pueblo. Y no hay tal, señores. Tienen amores al dinero, amor a amasar fortunas desde todos los días, amasar las fortunas aquí en nuestro país, con la mano de obra de los obreros, de los campesinos, de los indígenas, de los agricultores, y sacan las fortunas que las amasan aquí, en el país afuera. Ahí están hombres, y entiendo que también mujeres de aquí de la patria que tienen los dineros afuera. ¿Cuántos millones de dólares tienen afuera? No. Hay posibles candidatos que invocan, la generosidad del pueblo ecuatoriano para que los favorezcan con sus votos en las urnas, invocan ahí, pero tienen sus fortunas afuera. Hablan de inversión, que no llega la inversión aquí primero que se ha llegado. No en la magnitud que ellos quisieran. Cuando fueron gobierno, tampoco había inversión aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no vino la inversión extranjera aquí? Sí hay inversión extranjera aquí. Sí hay. Pero eso se llenan la boca todos los días. Esos famosos analistas políticos que salen de la noche a la mañana y que se dan la vuelta en los medios de comunicación, y perdónenme la expresión, amables oyentes, como burros en la noria se dan la vuelta ahí. Un día en un medio, otro día en otro medio, y el círculo lo completan y siguen y siguen y siguen allí. No. ¿Y por qué no traen esos dineros que tienen afuera? Dirán, es que falta de confianza. Hace 10, 15 años atrás ya tenían esas fortunas afuera. Y era por falta de confianza. Cuando muchos de estos señores, no, acaudalados, fueron ministros, fueron compinches de los gobiernos anteriores. ¿Y cómo es eso que no tenían confianza en su jefe? A ver, es pura demagogia, señores. No, les incomoda la Revolución Ciudadana, pues no. Es por acallar la voz del presidente de la República y eso es todo, señores. Por los impuestos ahora se ha levantado polvareda aquí. No. Señores, ya el gobierno ha dicho que los impuestos que se han grabado son exclusivamente para levantar las ciudades enteras, pueblos enteros que han desaparecido con el terremoto. ¿Cómo va a ser posible que se opongan a estas leyes? Ese es oponerse al derecho. Oponerse al bienestar de aquellos que han sido afectados por el terremoto. Aquí dice, mayoría de ciudadanos acoge las medidas económicas. Una encuesta de perfiles de opinión revela que la excepción es el incremento del IVA. El 63% se opone a ello. Imagínense cómo va a ser posible que hayan ecuatorianos que se opongan a esto. Se están oponiendo pues a la vida, al buen vivir de la gente que ha sido afectada. ¡Qué barbaridad que no nos pongamos en los zapatos de ellos! No sintamos el dolor de nuestros compatriotas. Fíjese, aquí dice, la encuesta que han sacado, aquí dice, el 37%, está de acuerdo, dice la pregunta, está de acuerdo con el alza del IVA al 14%. El 37% de los ecuatorianos dice que sí, mientras que el 63% dice que no. Ahí tiene que ver mucho los medios de comunicación, llamados independientes, y los opositores que han engañado a un sector del pueblo, y así tengo que decirlo, que los impuestos son gravosos para el pueblo. ¿Cómo va a ser gravoso si se va a poner al servicio de los damnificados? ¿Está de acuerdo con el impuesto al patrimonio? El 72% dice que sí y el 28% dice que no. Menos mal. ¿Está de acuerdo con el descuento de un día de trabajo para quienes ganan más de $1,000? El 85% dice que sí y el 15% dice que no. Pero qué cosa para terrible, vea. Hay más o menos, eso es lo que escuché, un centenar, y creo que es un poco más de 100 empleados públicos de la Asamblea Nacional que se negaron por un pedido que lo hace la presidenta de la Asamblea, no, que hagan un apoyo voluntario, y hay más de 100 empleados de la Asamblea Nacional que dijeron que no. ¡Qué terrible! Es decirle no a los damnificados de Esmeraldas, de Manabí, a estos compatriotas que hoy necesitan la ayuda. Pero qué terrible un día de sueldo que no les va a dejar pues, en pobreza, oiga. Al final esos sueldos los pagamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Qué terrible es que esos funcionarios indolentes se nieguen a dar un día de sueldo. Pero es más, vea, hay ciertos sindicatos. Me parece que es el FUD y todas esas hojas más que están poniendo demandas para que se deje sin efecto los impuestos. ¡Qué terrible! Trabajadores de aquí del país se están poniendo, ¿acaso los amigos, los inclusive familiares no serían afectados por el terremoto? ¡Qué terrible que es esto! ¿No? Y están llamando a una marcha, ¿no?, para oponerse a los impuestos. Amables oyentes, tomen muy en cuenta los nombres de estas personas indolentes que se oponen. Se están oponiendo al bienestar, ¿no?, de los manabitas, de los esmeraldeños. ¡Qué terrible! Pero yo creo que no habrá gente que les apoye, que esté ahí haciendo bulla para las marchas que están convocando. Aquí hay otras preguntas que dice. ¿Cuál es la autoridad que ha hecho un trabajo más destacado durante la emergencia por el terremoto? Y vea, mire, qué sorpresa para terrible, a mí me dio dolor esto, vea. Dice aquí lo siguiente, Rafael Correa, 34%. Oiga, el presidente es el más preocupado por esto. Y no es justo que tenga esta votación. Jaime Nebot, 15%. Yo creo que el señor Nebot no estuvo ni aquí, creo que estuvo en España. Él no sufrió los embates del terremoto. Además de eso, sus bienes los tiene en Panamá, en los papeles de Panamá, ya están allá, tiene una empresa. Mauricio Rodas, el 13%. Jorge Glass, el 12%. Es decir, Mauricio le gana. Y yo tengo que reconocerlo, porque no soy sectarista, ni prejuicioso. Sí, el señor Mauricio Rodas, alcalde de Quito, del Distrito Metropolitano, hizo una labor oportuna. Yo tengo que decirlo aquí frontalmente, hizo una labor oportuna. Pero yo no creo que puede estar por encima del vicepresidente Jorge Glass, pero bueno, así somos los ciudadanos y ciudadanas. Otros dicen el 26%, pero aquí vea, hay una pregunta que dice, en esta encuesta de perfiles de opinión, ¿cómo calificarían, dice, del 1 al 10, el trabajo hecho por las autoridades? Y ve, mire, cáigase de espaldas, Rafael Correa tiene el 6.6%, Es injusto. Es injusto esta votación. Jorge Glass, el 6.4%. Mauricio Rodas, el 6.8%. Ah, mire. Yo no creo que la cobertura que han hecho las autoridades, la del señor Mauricio Rodas, que yo reconozco su labor, haya hecho más que el presidente y el vicepresidente de la República. Jaime Nebot, el 6.4%. Es decir, igual que Jorge Glass, y dos puntos menos que el presidente Rafael Correa. Pero por Dios, ¿en qué país estamos? ¿Cómo votamos? ¿Cómo estamos mentalmente, ecuatorianos? Ya digo, el señor Jaime Nebot, sin temor a equivocarme, creo que no estuvo ni aquí, creo que estuvo en España. ¿Y cuál ha sido la labor del señor Nebot en este terremoto? Sin desmerecer lo poco o mucho que ha hecho. 6.9 medios de comunicación. 9.5 socorristas. Los socorristas deben tener 10, señores. Las Fuerzas Armadas, 9.1. Las Fuerzas Armadas ha hecho una labor extraordinaria, señores. Debe tener 10 puntos. Pero como nadie es perfecto en la vida, ninguna cosa es perfecta. Bueno, 9.9, las Fuerzas Armadas, los socorristas. La ciudadanía en general, 9.6. Nosotros mismos nos hemos bajado el puntaje con esta encuesta. Chuta, la ciudadanía debe tener 10 puntos, señores. 10.5. 11. ¿Qué solidaridad que hay todavía? Que hubo, hay y habrá en el pueblo ecuatoriano. Funcionarios internacionales dicen, no. Socorristas que han estado por todo el mundo dicen que sí, que han visto estos fenómenos en otros países, así con la misma intensidad, no, de desastre, pero que nunca han visto, no, la enorme solidaridad del pueblo, que nunca han visto en otras partes. Así que, amables oyentes, a reflexionar y por lo menos a ponernos de acuerdo nosotros y a ser serios un poco cuando nos encuesten. Yo tengo que decir esto, que perdonen, yo sí me siento inconforme con esto. Que haya el 37%, ¿no?, de ciudadanos y ciudadanas que aprobemos las medidas económicas. No, si esos son exclusivamente para sacar adelante a los damnificados. El presidente ya lo dijo hoy. Van a estar mejor que antes. Entiendo que van a ser ciudades, pueblos, con una mejor infraestructura, con una mejor vivienda. No. Sí. Es decir, viviendas, no se me viene la palabra, no son antisísmicos, porque no hay lo antisísmico, no hay. Pero hay otra palabra. Mejor planificación. Y esto va a permitir mejor nivel de vida. Y finalmente, amables oyentes, el 24 de mayo de 1981, falleció el presidente Jaime Roldós Aguilera. Y este programa no podía dejar pasar por alto hacer memoria a un dolor que abrazó al pueblo ecuatoriano. A todos, inclusive a nivel latinoamericano y a nivel del mundo. Y claro, porque no habíamos salido al aire, no hicimos un justo homenaje. Pero yo he traído algo aquí que salió en el telégrafo del lunes 23 de mayo del 2006. No fue un accidente, fue un asesinato. Y hay bases, hay escritores que ya lo han dicho. Hay documentos. Lo asesinaron al presidente Jaime Roldós. La CIA, complotado aquí con la derecha. Y yo me atreveré a decir ciertos funcionarios que ojalá algún día se diga la verdad y se lo saque a la luz de la patria con nombres y apellidos. Por lo menos hubo una complicidad, eso es lo que creo yo. Y para ir terminando, dice aquí un bonito título que hay aquí. Comillas, desde siempre y hasta siempre, viva la patria. Así culminó el que sería el último discurso del presidente Jaime Roldós el 24 de mayo de 1981 en una ceremonia pública en el Estadio Atahualpa de Quito. Unas horas más tarde, el avión que lo llevaría a Macará se estrelló antes de llegar a su destino. Roldós tenía la serenidad y la habilidad para comunicar su mensaje. Creaba un impacto comunicativo con un gran dominio de expresión gestual y corporal. Ese fue el presidente este que tuvimos. Yo modestamente les voy a hacer una confesión que no lo he hecho. Yo fui amigo personal del presidente Jaime Roldós Aguilera. Y les voy a contar una anécdota. Cuando llegó por primera vez a hacer su campaña aquí a Quito, fui al aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre, otro héroe que lo admiro. Fui a recibirlo. ¿Y sabe qué? Como un día cualquiera. Ve, ahí en el hall estuvimos tres personas, recuerdo yo. Dos mujeres y un hombre. Ese hombre lo era yo. Lo recibimos al presidente de la República y de ver esa ausencia de la gente ahí, yo me acuerdo que entre los nervios, ¿no?, y el dolor que tenía por adentro de que la gente no fue a recibirlo, le alcé la mano y me parece que fue el vistazo o los periódicos de aquí en circulación que sacaron esa foto, pero nada más. ¿Y ahora qué hacemos? Luego vino Assad Bucarán, se asomó por ahí después de media hora con una camioneta para subirlo al presidente, después presidente de la República, el candidato Jaime Roldós Aguilera. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces por ahí se nos prendió el fuego y dijimos, señor presidente, nosotros ya le decíamos presidente, vea, señor presidente, me acuerdo, vea, vayamos en caravana y caminando por la 10 de agosto. Y así fue, salimos los que tenían carro en caravana, con el presidente adelante en una camioneta y repartiendo unos folletos que por ahí encontramos, que alguien nos dio, y los íbamos por la 10 de agosto. Entonces la gente comenzó a salir a verlo, a admirarlo al presidente, y con ese carisma que tenía, la gente fue pegándose al presidente. Cuando llegamos a la Alameda, al monumento de Simón Bolívar, oiga, la gente estaba llegando ahí. Y ahí fue el primer discurso que el presidente dio aquí en Quito. Su binomio fue Osvaldo Hurtado, el sucretizador de la deuda interna. ¿Eso a quién favoreció? A los empresarios y banqueros. Y lógicamente, claro que lo hizo después de la muerte del presidente, cuando él asumió a dedo la presidencia. Si no, no lo hubiese hecho. El presidente Jaime Roldós no hubiese permitido esa barbaridad en el país. Texto pronunciado aquí el 24 de mayo de 1981. Ecuatorianos, fuimos serios y honestos. Seguimos siendo serios y honestos en todos y cada uno de nuestros planteamientos. Que no sean las palabras, sino las obras las que den el mejor testimonio de nuestras intenciones. Es la hora del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, no de los paros, huelgas, amenazas, incomprensión o rumores. Podemos, el amor a la patria, cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Nuestra gran pasión, oídme, es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores de Paquisha, Machiñaza y Mayaicu, inmolados en estas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad, este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, viva la patria. Este fue el discurso del presidente Jaime Roldós, y este discurso estará en la memoria de los pueblos, en la memoria de nosotros ecuatorianos. Ahí está en nuestras mentes la voz del presidente Jaime Roldós Aguilera, con la lectura de el discurso. Terminamos el programa de hoy y nos vemos, amables oyentes, el próximo sábado. Y le agradecemos aquí a Andrés en las cabinas. Sin la colaboración de nuestros compañeros no puede salir este programa con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Y nosotros desde aquí decimos ¡viva la patria! Como lo dijo Jaime Roldós Aguilera, nuestro presidente. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la gente de Esmeraldas y de Manabí! Hasta el próximo sábado. Radio Casa de la